pregunta para ti, ahora que ya no estás aquí. Si te has puesto a pensar quién te va a cobijar cuando tenga algo en el alma, cuando te hagan llorar, quién te va a consolar. Para mis manos que te acariciaba, para mis labios que tanto besaba, darás de menos lo que mi mirar, vas a volver a mí más enamorada, vas a regresar a mí. Porque sabes que te quiero, siempre estás pensando en mí, y olvidarte yo no puedo, muchachita ven a mí. Yo también me estoy muriendo, nadie puede consolar el dolor que estoy sintiendo. Para ti, ahora que ya no estás aquí, si te has puesto a pensar quién te va a cobijar cuando tenga algo en el alma, cuando te hagan llorar, quién te va a consolar. Buscará mis manos que te acariciaba, buscará mis labios que tanto besaba, harás de menos lo que mi miraba, vas a volver a mí más enamorada, vas a regresar a mí, porque sabes que te quiero. Siempre estás pensando en mí, y olvidarte yo no puedo, muchachita ven a mí. Yo también me estoy muriendo, nadie puede consolar el dolor que estoy sintiendo.